a través de Éxito 88.5 FM en Acarigua. Te presentamos la cobertura total en cada espacio deportivo de la ciudad. Escucha las voces del deporte. Domingos, 4 de la tarde. Una producción de Carlos Castillo, junto al equipo de reporteros y periodistas deportivos de Venezuela. Las voces del deporte, por Éxito 88.5 FM en Acarigua Portuguesa.